7 de la mañana y 20 minutos. Les decíamos en los titulares que se estaba registrando un desabastecimiento de supergas por paro de los trabajadores. Un paro que vienen aplicando los trabajadores del supergas desde el jueves pasado. Estamos en contacto telefónico con el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, Andrés Guichón. Andrés, buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, contame de las últimas novedades. ¿Cuál es la situación? Los titulares de los diarios dicen que hoy hay una reunión trascendente, que hoy se tiene que solucionar este tema. Contanos qué es cuál es la visión que tiene el SUTS. La visión es que no se debería haber llegado hasta acá, la situación que se dio el jueves no debería haber pasado, de nosotros presentarnos a firmar y repentinamente las empresas no se presenten. También entendemos que esto ya no da para más, hoy tendrían que aparecer soluciones, y si no son las soluciones que están en la mesa, estamos abiertos a escuchar otras soluciones, pero creemos que más de hoy esto no puede seguir, no puede seguir, porque entendemos la situación como está también. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto? Dice que ustedes querían seguir negociando durante el fin de semana, pero que eso no pudo ser, ¿es así? Sí, nosotros el viernes surgió una reunión urgente a las 7 de la tarde en el ministerio. Salimos, estuvimos hasta las 9 de la noche el viernes en el ministerio, pero hubo una diferencia entre las empresas más grandes del mercado, entre Codic y Riogas, una diferencia. Parte de las empresas estaba lista para firmar, nosotros también, pero bueno, una de las empresas se negó y bueno, volvimos a cero y ahora, no sé, estuvimos el sábado reunidos toda la mañana de parte de los trabajadores esperando alguna novedad, no surgió. No hubo comunicación, nosotros estábamos a la orden. Entendemos también que bueno, que no es fácil de repente generar un ámbito en el ministerio con gente que también de repente estaba en jornada de descanso, suponemos, o algo, por eso no se dio. No la verdad no tenemos esa información de por qué no pudo ser, pero bueno, capaz que tampoco pudo ser porque no surgió nada nuevo, pero nosotros ya estamos en pie ahora también y estamos esperando que nos llamen. Es una lástima que también que sea a la 1 de la tarde, porque nos parece que con la urgencia del problema podría solucionarse bien temprano hoy, pero bueno, está. Guichón, ¿qué de verdad con que el sector envasado sí está negociando, es decir, la patronal de envasado sí está negociando y la parte de fleteros no? ¿Esto es así? Lo que pasa es que la parte de flete y la parte de distribución estaba prácticamente cerrado. Uno de los dos acuerdos iba a firmar el jueves y el otro también estaba prácticamente cerrado. Si no se firmaba el jueves, se firmaba el viernes, pero no había mucho más que negociar. El tema es que envasado no llegó a un acuerdo, entonces el aumento iba a ser de un 6,5. El primer año y el segundo año es un 6%. Y lo que estaba negociado en las otras mesas era un 7,5 para flete y para distribución. Entonces, en ese momento las empresas se deciden no presentarse porque entienden que si en envasado las empresas van a dar un 6,5, ellos no van a dar por encima. Entonces, ahí volvimos atrás. La idea es negociar envasado para que tenga un punto más de aumento y sí firmar lo otro que ya estaba acordado. Claro, para que no se caiga lo otro. Exactamente. Bueno, la reunión entonces hoy comienza a partir de la 1 de la tarde, entonces, Andrés. A la 1 de la tarde. Bien. Bueno, nos quedamos con esto, entonces, con esta información, y esperaremos a la tarde a ver qué sucede. Muchísimas gracias, Andrés. No, por favor, estamos a las órdenes. 7 de la mañana y 25 minutos. Ustedes escuchaban a Andrés Guichón, representante de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, entonces, que están con medidas de lucha desde el jueves y están denunciando por parte de varias empresas que hay desabastecimiento de supergas a nivel nacional, no solo de Montevideo, sino a nivel nacional. Pero los trabajadores, como ustedes escuchaban recién, quisieron negociar durante el fin de semana y no se pudo. No quisieron negociar durante el fin de semana y ahora recién a la 1 de la tarde se van a reunir cuando, dice los trabajadores, estábamos pronto para a primera hora ya hacernos presentes en el Ministerio de Trabajo, pero tampoco hubo mucha voluntad de eso. Bueno, vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Ojalá que se pueda resolver poco después de la 1 de la tarde para que, bueno, se normalice la situación del sector.